Hola, bienvenidos a otro episodio de Poco Común. Yo soy Sol Z y pues lo recibo para hablar de otro tema que creo que es un tema que desde hace tiempo quería hablar y que pocos creo que lo han cubierto. Pues voy a hablarles sobre Ranma, pero sobre Ranma, más allá de la serie de TV. Porque la verdad es que muchos de los que en Latinoamérica y sobre todo en México conocieron Ranma, nunca han leído el manga. Muchos tampoco, solo han visto la serie de TV, casi no han visto los OVA ni las películas. Entonces no saben todo lo que hay de Ranma más allá de la serie de TV. Y pues para hablarles o para darles contexto de cómo es que yo conozco Ranma, cómo es que yo sé de muchas cosas de Ranma más allá de la serie de TV, pues déjenme contarles que en primera yo conocí la serie de Ranma, no como los demás o como la mayoría. algunos pensaron, ay, qué payaso, qué presumido. No, más que nada, pues fueron mis circunstancias. Yo conocí de anime mucho antes de que mucha gente lo empezara a reconocer como anime en televisión. Yo ya compraba anime en VHS. Y pues una de las series que se empezó a distribuir en VHS, de manera importada como también en copias de VHS, fue la serie de Ranma, precisamente, que la empezó a distribuir Viz, esta compañía norteamericana, que empezó a traducir tanto la serie de TV como los OVAs muchos años antes de que siquiera la fueran a transmitir aquí en México. Entonces pues yo empecé a ver varios de los episodios de los OVAs, las películas, la serie de televisión, antes, mucho antes de que siquiera la pasaran, aparte de que consecutivamente también los mismos de Viz estaban traduciendo y publicando el manga. De hecho, en el manga, como empezaron antes, pues iban más adelantados en la historia. Entonces, pues a partir de ahí es que yo conocí Ranma y conocí además las diferencias entre el manga y la serie de TV, sobre todo, que fue la que pues más que nada contó gran parte de la historia. Pero bueno, primero lo que hay que aclarar sobre la serie de TV es que realmente la serie de TV, muchos tienen que darse cuenta que está llena de episodios de relleno, episodios de esos que inventan los propios animadores y que no existen en manga. Son historias que no fueron pensadas o creadas por la autora, Rumiko Takahashi. Entonces, de hecho, fue una de las razones por las que empezó a perder popularidad de la serie de TV de Ranma, porque empezaron a usar, como muchas series, como ustedes conocerán muchas series de anime, también en Ranma empezaron a abusar de los episodios de relleno y muy malos episodios. O sea, por lo regular, la mayoría de las series, cuando mete episodios de relleno, tienden a ser episodios malos, porque precisamente no pueden avanzar en la historia y son solo episodios donde pues se dan situaciones que son irrelevantes para la historia y que muchas veces ni te interesa ver qué pasa porque no pasa nada interesante. Además, hay que mencionar que otra de las cosas es que metieron muchos personajes que no aparecen en el manga, sobre todo el de los personajes principales. Uno que nunca aparece en el manga es el ninja Sasuke, el sirviente de Kuno. Realmente él nunca existió en el manga. Y tenía sus momentos. O sea, yo pienso que el personaje tenía sus momentos, pero se nota como en muchas ocasiones era un tanto forzado. Y como muchas veces, y ahí piénsenlo entonces, como muchas veces en muchas historias lo insertaban. Y también como en el manga, entonces no existían esas secuencias donde él interactuaba o intervenía en las historias. De hecho, hay veces que sustituían a que este Sasuke, el ninja este, sustituía a otro personaje haciendo alguna parte de la historia. De hecho, el arco de historia en que buscan la debilidad de este Ranma, lo meten mucho a él, pero en realidad quien toma protagonismo en todo ese arco, pues es Hikaru Gozumkubi. Nada más es Hikaru Gozumkubi Kuno en todo ese arco de historia. Además de que alteraron el orden de algunas arcos de historia. Por ejemplo, en la primera temporada de Ranma, después de la pelea con Kodachi y todo eso, luego luego metieron la historia de la introducción de Shampoo. Y la verdad es que en el manga, esa historia va después de la historia de la pelea contra la pareja dorada, contra Mikado y Azusa. Y bueno, pues ya para contarles, ya entremos en materia. Hay, en primera, el humor en el manga como que es más, es está mejor integrado en muchas de las secuencias, porque en el anime como que precisamente como varían muchas partes de la historia, luego hay secuencias que pues no caen en gracia porque mueven todo el contexto en el que se dan ciertas situaciones cómicas. Y de hecho se pierden por ahí algunas situaciones también donde incluso se da algo del desarrollo de los propios personajes, incluso en su desarrollo como peleadores de artes marciales. Y de aquí, pues les puedo mencionar que lo más, o sí, lo más lejos que se podría decir que llegó la serie de TV fue hasta la historia de esta Mariko Kwanji, la porrista. Creo que fue lo más lejos que llegó la serie de TV con respecto a la cronología del manga. Sí, porque creo que después de eso ya seguía lo de Herb. Que bueno, a propósito de eso, pues creo que vale la pena contarles o darles algunos spoilers. Pues para introducirles algunos de los personajes exclusivos del manga que ya no aparecieron en anime o que al menos no aparecieron en la versión de televisión. Pero también hay que decirles que como mencioné, Ranma no solo fue animado en serie de TV, sino también en episodios exclusivos para video, o sea, para ser vendidos en VHS, los famosamente conocidos OVAs, donde cuentan ciertos arcos de historia que no aparecen en la serie de TV y que sí son parte del manga, e incluso meten personajes que solo ahí aparecen. Con respecto a las películas, puedo decirles que esas sí son historias originales, no, ni siquiera aparecen en manga. Entonces, pues es como que su propio universo. Es algo así como muchas de las películas que sacan de series largas, como One Piece, como Naruto, como Dragon Ball, que son películas que no forman parte de la continuidad de la historia principal, sino como que son historias alternas. Y pues igual las películas de Ranma, pero al menos yo pienso que las películas de Ranma aportaron mucho, un buen contenido, una buena extensión o expansión de la historia original. La primera película, pues, más enfocada en la acción, tiene sus momentos cómicos, pero más que nada se involucra más en la acción. La segunda película es más fan service y igual tiene acción, pero es más, también más comedia. Entonces, pues nada más darles un contexto de qué onda con esas. Y bueno, vamos a un corte musical y regreso ya para contarles, ahora sí entrar en detalles y en spoilers de qué onda con, pues, con Ranma más allá de la serie de televisión. Así que escuchen esta canción y que la disfruten. Regreso. Bye. Y bueno, ya regresando a este corte musical que, como siempre, espero que lo hayan disfrutado, pues entremos ya en lo que es muchas de las historias que no aparecieron en la serie de The Vision. Empezando, pues vamos a agarrar como base lo que sí se pudo ver en animación, en los OVAs, las historias que se vieron ahí, como el primer OVA, el de la joya reversible, donde cambia o invierte la personalidad de Shampoo, sí es un arco de historia que aparece en el manga. Entonces pues ahí nos muestran esta pequeña historia que pues la animaron muy bien y realmente sí cuenta, es muy parecido a la historia original de ese arco de la historia. Después, ¿cuáles tenemos? Tenemos el de la Navidad de los Tendo. Esa es una historia original. Ahí sí no aparece en el manga, pero es un buen pretexto para meter a los personajes en ese contexto. La tercera OVA es la de las recetas de la mamá de Akane. No me acuerdo el título oficial. Creo que ese también es historia original, no es parte del manga, si mal no recuerdo, porque yo sí he leído todo el manga, nada más que ya tiene un buen rato que lo leí. Igual es muy buena historia. La que sí es historia sacada del manga es el cuarto OVA, el de Hinako Ninomiya, la maestra de la escuela de Furikan, donde de la clase que le da clase precisamente a Ranma, al grupo de Ranma. Y pues sí, o sea, es toda esa historia de Hinako, sí es parte de, o es sacada del manga, muy bien adaptada. Pero hay que decir que no es la única historia en el manga donde aparece Hinako, sino hay varios episodios donde la meten. Incluso, ahí va un primer spoiler, más adelante vuelve a aparecer en una historia donde Hinako termina enamorándose o queriendo salir con el padre de Akane, con Son Tendo. Algo bastante raro y curioso, ahí para que estén al pendiente cuando llegue el manga, esa parte de la historia, ahorita que lo están publicando Panini. Lo que es quinto y sexto OVA, que son las supuestas hermanas de Akane, también es historia original, no es sacada de manga. De hecho, los siguientes OVA son puras historias originales. Si acaso, creo que los que sí sacaron del manga fue, creo que el del Fénix de Kuno, aquel que se le planta en la cabeza a Kuno, y el de Kazumi, cuando la posee un demonio y que se vuelve así como malvada. Ese, y no estoy seguro, también el del túnel del amor, donde todos entran en pareja y se supone que el túnel pues rompe las parejas, las separa. ¿Cuál otro? También no estoy seguro, pero ahorita se me olvidó esa historia. Pero sí, más que nada creo que son todas las que han sido basadas en episodios del manga o en arcos de historia del manga. Y de aquí pues les puedo hablar un poco ya de lo que es historias que son exclusivas de manga. Primero, mencionar que hay un videojuego de Ranma, un juego de peleas, donde aparece un elenco bastante grande de personajes de Ranma, y entre ellos meten a Help. ¿Quién es Help? Es un personaje que de hecho aparece justo después del arco de historia de esta Mariko, la porrista. este personaje Herb, según viene también de allá de China, pero ellos es parte de una tribu que están bien locos, porque resulta que esa tribu o ese pueblo, esa aldea, son puros hombres. Entonces su forma para conseguir pareja, para salir con una mujer, es que ellos agarran cualquier animal y lo echan a la al foso donde cayó Ranma. O sea, convierten a animales en mujeres para que sean sus parejas. Pero no me acuerdo bien por qué circunstancia Jere termina apareciendo allá en Furinkan, y termina, como era de esperarse, secuestrando a Kane. Herb es muy poderoso, entonces es un buen reto para Ranma. Y pues está esa situación de que creo que también Ranma lo enfrenta, porque ya me acordé, él trae o carga consigo un poco del agua de la fosa que convierte a las personas en hombre, que sería precisamente la cura para Ranma. Otros personajes interesantes que aparecen es, por ejemplo, no me acuerdo si sí aparece en la serie de televisión, Ryu Kumon. Sí, creo que sí. Como aprendiz de Genma, que busca venganza de Genma, porque pues lleva a la ruina, al hoyo y a la muerte a su padre. Entonces quizás sí que es un duelo contra Rama, pero creo que esta sí la animaron. Te dicen, ya me acordé. ¿Qué otro personaje interesante aparece? Uno que está bastante curioso es Kinosuke Kashao, que es que termina siendo la versión masculina de Nabiki. ¿Por qué? Porque igual es un avaricioso que se aprovecha de los demás para sacar alguna ganancia económica. Entonces, lo curioso es que Nabiki sale con él y se baten en un duelo para ver quién gasta menos en una cita. Entonces es una historia bastante rara y interesante. Otro personaje interesante y lo estoy mencionando más o menos en el orden cronológico en que aparecen, es Akari Unryu. Oh, este personaje ya es un spoiler muy grande. Akari Unryu es una criadora y amante de los cerdos, y como muchos han de imaginar, termina teniendo alguna relación con Ryoga. Pues, ¿cuál es esta relación? Que Akari eventualmente termina convirtiéndose en la novia de Ryoga. De hecho, esta Akari también descubre el secreto de Ryoga en cuanto a su transformación, y pues con mayor razón ama a Ryoga. Y de hecho, de aquí en adelante, de que conoce a Akari, pues ella pues va a estar dedicada, devota a Ryoga. Entonces ya prácticamente se convierte en una novia formal de Ryoga, para aquellos que piensan que la historia de Ryoga siempre es trágica y siempre le va mal en cuanto a cuestiones del amor. Pues Akari termina siendo la amante de Ryoga, o la novia no oficial de Ryoga. ¿Qué otro personaje aparece después? Otro personaje chistoso, raro, que aparece, que se podría decir que es como Tsubasa Kurenai. Es Konatsu. Konatsu es una... De hecho, su nombre completo creo que es Kunoichi Konatsu. Pero les digo que es como Tsubasa Kurenai, porque Tiene toda la apariencia de ser una mujer ninja, una kunoichi, pero no, resulta que no, que su nombre, pero que que termina pues siempre pues es muy devoto y como que está enamorado, no sé, como que tiene una relación como un amor platónico como por esta Ukyo. Si sí, él aparece porque está siguiendo a Ukyo. Y es que su historia está bastante chistosa porque Konatsu su historia la manejan como si fuera la típica historia de Cenicienta, donde es el personaje que lo ponen ahí de sirviente y lo humillan y todo eso, y según Ukyo es su salvadora y por eso precisamente terminas siguiendo a Ukyo y eventualmente termina trabajando para Ukyo en su restaurante de Okonomiyaki. Y pues si acaso mencionar, no sé, algunos arcos interesantes de historia, por ejemplo uno que es el de las chicas Pink y Link, que resulta que son enemigas de Shampoo, porque Shampoo por ciertas circunstancias constantemente termina atacándolas y derrotándolas. Pero ¿qué tienen de peculiar Pink y Link? Que son expertas en herbolaria. De hecho ellas tienen obviamente lo relacionan esto con artes marciales al tener la habilidad de poder hacer crecer hierbas que pues atrapan a sus enemigos. Entonces pues ahí Shampoo y pues obviamente también involucrado Ranma tienen que enfrentar a Pinky a Link. Una pelea de artes marciales contra plantas carnívoras o venenosas. Hay un arco bastante curioso. Y pues ahí incidentalmente vamos conociendo a varios personajes dentro de la vida de cada uno de los personajes principales, que muchas veces son pues, personajes incidentales simplemente, pero que a final de cuentas es interesante descubrir. Ya para ir un poco cerrando el programa y cerrando el tema, pues les voy a dar el mayor spoiler, que ya me lo han preguntado antes, digo, Kike, saludos a él, ya me preguntó alguna vez eso. El final de Ranma. ¿Ranma tiene final? ¿Cómo es el final? Sí, hay un final del manga de Ranma. ¿Cómo es el final? Es un final que a muchos no les agradó. ¿Por qué? Porque no resuelve muchas de la... pues de la... relación de todos los personajes. ¿Por qué? Porque... en el arco final ya se vuelve muy dramático y muy intensa la acción, donde pues corre peligro la vida de Akane, y donde como resultado todas las fosas de Yusenkyo pierden sus poderes y terminan siendo inservibles. Entonces pues ahí pierde la cura Ranma. Pero ¿qué pasa? Que justo después de eso el padre de Akane resulta que tiene una cubeta con agua para la cura de Ranma. Pudo rescatar esa agua. Entonces le ofrece darle esa agua si ya por fin se decide casarse con Akane. Y pues ya, pues así que bueno, cuando antes mejor, pues Ranma sí se anima y empiezan a hacer los preparativos para la boda, ya empiezan a invitar a la gente, empiezan a probarse la ropa de la boda y todo eso. Pero ¿qué sucede? Hapasai aparece para echarlo todo a perder. ¿Por qué? Porque justo cuando ya iba a empezar la ceremonia de matrimonio, Kaposai llega y no me acuerdo por qué situación termina llegando. Ah, creo que confunde el recipiente donde tiene el agua de cura para Ranma por un recipiente de alcohol, de una bebida alcohólica, de sake, no sé. Entonces llega Gamposa y dice, ah, qué bien, una bebida, y pum, se lo toma toda esa agua. Y y pues adiós, cura para Ranma. Y pues toda la situación se convierte en un caos, en el típico caos entre todos los personajes de Ranma. Se cancela la boda y pues todo termina quedando como siempre. Entonces, vaya decepción. Pero de todas maneras vale la pena que lean el manga completo, porque hay muy buenas historias que se perdieron y que no fueron animadas. Además de que varias de las historias que fueron animadas en serie de TV, varias sí fueron muy cambiadas. Entonces vale la pena que vean cómo son las historias que vieron en televisión, pues en el contexto ya real y original del manga, como originalmente fueron pensados. Y pues bueno, esto fue entonces pues el episodio número 10 de Poco Común. Yo soy Sosereceta y espero que pues haya disfrutado un poco de esta información, pues más profundizando más y dando más detalles sobre Ranma para aquellos que como yo pues son fans de esa serie, o también para los que a lo mejor han conocido muy poco de Ranma, y pues para que volteen a ver más allá de lo que es la serie de TV. Y yo sigo insistiendo, no me gustó mucho el doblaje que le pusieron acá en México a la serie, ni la canción como la doblaron, ni los diálogos. ¿Por qué? Ahí va de nuevo mi queja, porque le cambiaron un chorro los diálogos, se perdieron muchos chistes y se nota que improvisaron mucho, y hay muchas cosas que se perdieron en la traducción, que luego, según llegué a escuchar, de boca de los propios actores de doblaje, que muchas veces no tenían disponible toda la traducción de los diálogos, entonces improvisaban muchas veces. Entonces hay muchos detalles de las historias que se perdieron a la hora de hacer el doblaje. Entonces, como yo sí las conocía, por eso como me molestaba un poco que metieran cosas que no venían al caso en muchos de los episodios a la hora de conversar los personajes. Entonces, y además siento que las voces, o sea, los actores de doblaje no son malos, he de decirlo. Más que nada que el casting que hicieron para los personajes no siento que haya sido adecuado a la personalidad de todos ellos. Entonces, no sé, ahí siempre me causó ruido. Y al final de cuentas, yo estaba ya acostumbrado, cuando sacaron la serie de tele en México, yo ya estaba acostumbrado o a las voces originales en japonés o al doblaje norteamericano, quiere decir que tampoco es muy bueno, pero al menos hubo varios personajes que eran bastante rescatables su doblaje, como Kazumi, como Shambu o varios otros ahí, que las voces como que sí coincidían mucho con la personalidad. Pero bueno, ya cortemos con este episodio y me despido. Nos vemos en el siguiente podcast. Cuídense y los dejo con esta canción. Hasta luego. 目の下に黒いエニグマがシャドウ